sigo pronunciando yo tu nombre. El recuerdo de tu amor me pone triste. Ven y cura con caricias estas penas. Sin reproches, yo te seguiré queriendo. Lo que quiero es que conmigo tú ya vuelvas. Eres vida de mi vida y tú lo sabes. Eres luz de mi vivir, también lo es cierto. Es por eso te suplico que regreses. Son mis penas parecidas al infierno. El recuerdo de tu amor me pone triste. Ven y cura con caricias estas penas. Sin reproches, yo te seguiré.